Los pueblos progresistas del mundo veneran sin límites al presidente Kim Il-sung. Con motivo del 22º aniversario de su fallecimiento, en muchos países, incluidos Rusia, Irán, Uganda y Venezuela, fueron constituidos los comités de recordación integrados por personalidades políticas y sociales, y se realizaron a escala mundial en centenares ocasiones el encuentro de recordación, el seminario sobre sus hazañas y otros actos político-culturales. Y elogiaron las imborrables hazañas del presidente, el secretario general del Partido Comunista de Nueva Yugoslavia de Serbia, las entidades de amistad y apoyo a la República Popular Democrática de Corea en Italia y otros partidos, personalidades políticas y sociales y entidades en sus declaraciones, y la prensa de Inglaterra, Congo Democrático y otros países en sus trabajos. El rey y la gran reina de Camboya enviaron los cestos de flores de gran tamaño a la embajada coreana y las personalidades de gobierno, partidos políticos y entidades de varios países visitaron las representaciones diplomáticas coreanas acreditadas en sus países para depositar cestos y ramos de flores ante los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il y las obras pictóricas en que ellos dos se encuentran en posición de pie o en otras formas y rendirles sublime homenaje.